Vamos a volver al plano local. Denuncian abuso sexual a una joven de 15 años en Malanzán. El mismo hecho ocurrió en la noche del lunes mientras la adolescente iba a una gomería de la localidad a apartar su moto. La joven fue atendida en el hospital zonal donde constataron la violación y fue derivada al hospital Vera Barros. El abusador podría estar involucrado con un diputado de Malanzán y su familia advirtió amenazas para no realizar la denuncia. Estamos en contacto con Inés, ella es una comunicadora social oriunda de Chepes, quien nos va a estar ampliando esta información. Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate, Inés. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo están por ahí? Bien, Inés. Lamentable este hecho. Nada, quería que nos puedas ampliar la información. Fíjate que sí, te puedo dar algunos datos. Creo que ustedes ya lo han manifestado casi en su totalidad. Nosotros acá tenemos en este departamento, te cuento que esto pertenece al departamento Facundo Quiroga, ¿verdad? Sí. Pero que está enmarcado dentro de la jurisdicción de la unidad regional sexta de Chepes, pero que es otro departamento. Te cuento que no tenemos una restricción judicial desde hace un tiempo justamente los datos y todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones bastante feas que involucran a menores, mujeres y hombres, porque también hemos tenido la semana pasada un hecho también aberrante de esta misma naturaleza, pero con un hombre, un chiquito de 14 años, o sea que se da en los dos sexos. Pero bueno, nos han restringido mucho a la prensa, justamente por el tema de la revictimización de la víctima, repito. No quieren que se vuelva a mencionar el caso. Todos los datos que podamos aportar hacen de llegar a la víctima, lamentablemente, porque esto es una situación que no se puede evitar mencionar algunas cosas. Bueno, pero en este caso sí les confirmo el hecho, así tal cual como ustedes lo relataron. Y lo que no te puedo confirmar, porque todavía no me lo pueden confirmar a mí, es que sea esta persona pariente de algún funcionario de la provincia, o en este caso como diputado. Bien. Lo que sí les puedo decir también con exactitud, que hay mucha familia Romero en esa localidad, es el apellido supuestamente del autor. Lo que eso significaría del supuesto autor, ¿no? Sigamos hablando del supuesto. Significaría que por ahí puede llegar a tener un grado de parentesco, pero no lo podemos afirmar. ¿Por qué? Es un lugar donde son muchas familias, es decir, son pocas familias, pero sí muchas personas familiares entre sí, o sea que por ahí a lo mejor puede llegarse a dar, pero bien, no lo puedo confirmar, chicos, de verdad, este tema. Pero sí ha sucedido esto, la chica está en la capital, está hasta ayer estaba internada porque había sufrido un abuso bastante importante, o sea que necesitó de tener una internación. Así que esta persona está detenida. Por ahora está en la comisaría de Malanzán. Lo que no se puede saber, y por ahí es lo que reclama la familia de la víctima, es que, que no vaya a pasar ni a suceder de que esta persona quede en libertad a los pocos meses. Claro. Lo que sí escuchábamos por ahí es que creo que ellos van a hacer una manifestación pública. No sé cómo va a llegar este tema a la justicia, porque no nos olvidemos que esta chiquita está protegida bajo la tutoría del juez o asesor de menores de la quinta circunscripción judicial de acá de Chepe. Por lo tanto, no sé si esto se va a permitir, ya que hay que evitar justamente que se conozcan los datos filiatorios, ¿no?, de la menor. Seguramente. Inés, entonces discúlpame. Sí, sí, sí. Existe la cultura de la violación y existe también una cuestión de quizá más protección aún en los casos del interior, que antes no, digamos, no se daban a conocer los casos, ¿no? Ahora sí, por suerte, a medida que van sucediendo, lamentablemente se dan a conocer, se denuncian, pero lo que también se comentaba en distintos medios, y te lo consulto a vos, es que cuando ocurre algo allá, sea una violación o sea cualquier otro delito, es que quedan, por lo menos en el departamento Juan Facundo Quiroga, los comentarios que he escuchado, quedan detenidos en la comisaría por 1 o 2 años, y cuando el caso pasa a la ciudad de La Rioja, aquí, esos 1 o 2 años se hacen valer por muchos años. Entonces, al poco tiempo de estar detenido acá en Capital, la persona queda en libertad. Eso... Sí, te voy a comentar algo. Es así, es un poco así, pero por otro lado te digo otra cosa. Depende de la del delito. ¿Por qué? Porque en este caso yo creo que es la primera vez, no tengo conocimiento, y eso que hace más de 20 años que trabajo en el medio, y como todo pertenece a la jurisdicción, ya te repito, de la sexta regional y uh-huh. de la quinta circunscripción, todo se maneja acá en Chete. Bien. No tengo registro de que haya sucedido un hecho similar con abuso sexual y que haya quedado detenido ahí en la comisaría de Malanzán. Sí sé de otros delitos, como homicidio, como robos calificados, pero la mayoría son homicidios uh-huh. que han quedado ahí durante el tiempo que era necesario y se estaba instruyendo la causa, ¿sí? O sea, que el juez estaba... haciendo todo para lograr que se llegue al momento de el juicio oral, que en la mayoría de los casos ya se llevó a cabo y esta gente fue condenada y luego se trasladó como corresponde al servicio penitenciario provincial. Bien. Pero no tengo registro, te digo, en mis archivos de un hecho de abuso. No te puedo decir si es que los largan porque están ahí. Lo que sí te puedo asegurar, porque me lo han comentado vecinos de la comisaría, es que ellos disfrutan de una detención como que estuvieran en su propia casa, porque había muchos casos de estos que te hablé previamente, no de abuso, sino de homicidios, que salían en los cumpleaños, a las fiestas, y estuvieron 2 o 3 años presos ahí en la comisaría. O sea que esto sí te lo puedo asegurar. O sea que tienen privilegios, ¿pero por qué? Porque todos se conocen, seguramente tiene algún pariente ahí que es policía. Bueno, y como estas cosas es ahí todo en un pequeño pueblo, digamos así, sin desmerecerlo, pero sí, pueden suceder eso, que sean beneficiados con algunos privilegios por estar en el lugar, casi al lado de la casa, digamos así, ¿no? Esto sí te lo puedo decir, pero yo creo que con el tema de la justicia, no. O sea, se cumple el tiempo, se eleva la causa a juicio, luego se pronuncia el juez, y de acuerdo al pronunciamiento, si es condenado, se lo traslada al servicio penitenciario. No es que salen porque sí o porque se les ocurre a la policía. Pero sí te puedo decir que los comentarios de la gente del lugar es que sí tienen privilegios. Bien. A ver si más o menos se entendió lo que quise explicar, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, Inés, muy completa la información. Esperemos que si hay alguna manifestación podamos hacernos eco. La verdad que es lamentable y que, como te decía en un momento antes, esto se tapaba más, diciéndolo de un modo quizá más vulgar, pero a medida que los casos van tomando conocimiento público también se puede ir actuando, y no solo desde lo político y lo legal, sino también desde lo social. Entonces, que espero que hagan alguna manifestación los familiares de esta menor, podamos sumarnos, para repudiar esto y para que se acabe también este grado de protección, ¿no? Que no solo es en el interior, sino en todos lados. Fíjate que, si bien es cierto lo que vos decís, es verdad, ahora se conoce más, gracias a esto de los medios de comunicación, de los del Facebook, de todo lo que tenga que ver con esta cuestión, pero que también tenemos una restricción judicial. O sea, se cuida mucho la identidad de la menor, de la que sufrió el abuso, se cuida mucho de nombrar al abusador para que no se relacione. O sea, hay muchísimas otras restricciones que por lo menos nos han impuesto aquí, en este departamento, tanto de la parte judicial como de la parte policial. Por tal motivo, nos cuesta un poco más también explicar y dar a conocer datos y detalles con respecto a estas cosas. Ahora, bien, si la familia sale con carteles, la foto de la chica, con el nombre, el apellido y todo eso, ya no es problema nuestro. Nosotros vamos a tener que cubrirlo porque ellos lo hacen para manifestarse y que sea público, es así. Entonces ahí ya no es nuestro problema, es problema de la familia. Pero como esta chiquita va a estar seguramente bajo la tutela del juez de menores, del asesor del juez de menores, entonces nosotros decimos, bueno, si el juez no permite que se hagan marcha, que se dé a conocer identidad, porque yo me imagino que van a salir, si sale un grupo de familias, yo soy la tía, y bueno, ya saben quién es la chiquita, lo que se trata es de proteger la identidad de la menor. O sea, pero bueno, esto ya queda en manos de la justicia y de la familia. Si hay alguna manifestación, alguna cuestión que tenga, porque esta gente amenazó también de venirse a Chepe a manifestarse frente a tribunales, aunque todavía, digamos, esto ha sido reciente y esta persona está detenida, obvio que está en la comisaría de Malanzán, pero a la tía, por ejemplo, de esta chica, de esta menor, nos ha anunciado que se van a venir a Chepes a manifestar ante el juez que atiende la causa, que es el doctor Isidro Ferrá, y que está acá en Chepes porque la sede es acá. Entonces digo, si ellos vienen, muestran carteles, nombres, fotos, y o sea, ya no tenemos nada que ocultar nosotros porque son ellos mismos. Claro, es la si familia. Ellos no la protege, claro, es la familia. Bueno, pero ya te digo, todo lo que se pueda dar, no se preocupen que yo voy a estar brindándoles la información, chicos. Bueno, completísimo, Inés. Muchísimas gracias por el aporte y te mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes. Que tengan un bonito día, ¿eh? Hasta luego.